Ahora terminamos acá en, como dicen, Villa Independencia, apagando foquitos porque venimos de la ruta. Y bueno, eso, de sentir en carne propia lo que pasa, sentir el calor en carne propia. Y bueno, esperamos que no suceda más estas cosas. Lo bueno de todo esto, al final, rescatando lo bueno, es que vi muchísima gente, todo el pueblo de Carlos Paz, incluso de otros lugares, ayudando.